Programa de radio que ya suena en tu dial, el un fardo de algún tango con el fraseo de Leyán, de mi gran Buenos Aires, el Viciana Nueva Orleans, la milonga de Alejandro y el swing de Raúl Beltrán. Entre tango y jazz, entre tango y jazz, miércoles por la mañana a las 11 en Radio Caras. Entre tango y jazz, entre tango y jazz, miércoles por la mañana a las 11 en Radio Caras. Muy buenos días. Buenos días a Entre Tango y Jazz, como ya decía, la sintonía. Muy buenos días a todos. Es con sintonía nueva, Beltrán. Hoy hacemos un añito. Un año. Feliz cumpleaños, Beltrán. Feliz cumpleaños a ti, a Radio Crash y a nuestros invitados. Y a Entre Tango y Jazz. Más que todo, pues Radio Crash lleva más años, pero este programa hoy cumple un año. Hoy con sintonía nueva, sintonía propia de acá de todos nosotros, la poesía del Nano, nuestro poeta. Y con la música, acá entre los tres, Nico, Raúl y yo, sacamos esta dulce y pegadiza sintonía que se llama Entre Tango y Jazz. Para que le pegue a todos, ¿eh? Un fardo de algún tango, con el fraseo de Leyán, de mi gran Buenos Aires, el Viciana Nueva Orleans, la milonga de Alejandro y el swing de Raúl Beltrán. Entre tango y jazz, entre tango y jazz, miércoles por la mañana a las 11. Muy buena, ¿eh? Muy buena, ¿eh? ¿Qué tal, pájaro? Muy bien, buenos días, Alex. Acá estrenando nueva sintonía, ¿cómo lo ves? Bien, y enhorabuenas por vuestro año. Gracias, muchas gracias. Bueno, nuestro año que hace un año precisamente estabas aquí, primer invitado de Entre Tango y Jazz. Sí, sí, fuiste el primero, de verdad. Que ahí nos conocimos. Ah, qué lindo, che. Recuerdo que te hice la pregunta, ¿de dónde viene el pájaro? Y me sorprendió diciéndome, de Papo. Papo Blues. Qué grande, Papo. Que, bueno, bienvenido, pajarito. Este es el primer año acá nuestro y Gracias, chicos. Bienvenido otra vez. Siempre un placer tenerte aquí con nosotros. Igualmente. Para Beltrán es un lujo, pues. Así solamente. Claro, trabaja menos. Un lujo. Bueno, como es la parte yacera, vamos a pasar pie, porque ya arrancamos un poquito más tarde hoy, así que ya tenemos problemas técnicos. En el mismo aniversario arrancamos tarde, qué vergüenza. Pero no, para nada, somos así, hacemos sudar a la gente. Parte del show. Que nos deseen. Claro, viste, que nos deseen. Ojo con la palabra desear. Porque, sí, vos reíte que después la gente, así, viste, así. Bueno, después comentamos cómo fue el fin de semana y todas estas cosas que hicimos, pero bueno, vamos a arrancar, yo creo que, pues la gente está desesperada esperándonos. Sí, os traigo... Claro, vamos a ver qué nos trajo el pájaro. Os traigo el mejor álbum de los que he puesto. Es un programa de radio que se emitió en la época en la que Count Basie, bueno, en la que Lester Young abandonó la orquesta, pero estaba la orquesta sonando en su máximo apogeo. Interesante. Y eso... Tú bueno, me tienes que decir lo que tengo que hacer. Aquí, como podéis ver. Linda foto, la subí a internet recién. Sí, Duke Ellington, Joe Williams, Jimmy Rasin. Okay. Vamos a escuchar aquí a todos estos capos. Y esta es una joyita, es súper. O sea, no es nada conocida. Es una colección y incluyen la emisión de un programa de radio en la que se calcaron este concierto entero. Dentro del programa fue la historia, ¿no? Y bueno, agradecimientos a Manu Blanco que nos ha prestado aquí el. Ah, un saludo para Manu. Un saludo para Manu. Saludos, Manu. Escuchando. Y nada, pues como queráis. Yo, si queréis, podemos poner esta cara entera. Dale. Vamos a escuchar One O'Clock Jump, Mott and Swing, Stadium Brown, Dinah, Good Morning Blues, Lady Be Good y Flatfoot Boogie. Cuando tú me digas, le doy. A ver. Vamos para allá. Vamos a escuchar entonces el primer tema que se llama One O'Clock Jump. One O'Clock Jumps era el tema. Dijiste One O'Clock Jumps seguro. Sí. Vamos a ver si ese tema arranca de verdad. Vamos a ver qué pasa. A ver qué pasa con el tema este, ¿eh? Bueno, mientras tanto estamos mirando con el tema del sonido, porque es un vinilo y cuando vienen los vinilos siempre es algo diferente. Entonces, y el tema este, Pajarito, vos que sabés, ¿cuándo se grabó este disco en la radio en directo? Bueno, el disco parece ser que es un compilado de dos grabaciones de las dos artistas. Y yo creo que está sonando ya, ¿eh? Yo creo que lo podemos conseguir, sí. Luego te lo cuento. Sí, después contánoslo. Así escuchamos el primer tema que se llamaba One Chance. One O'Clock Chance. Thank you. Y aquí escuchamos este One O'Clock Jump, un clásico de Count Basie. Súper bonito. Bueno, ya como comentamos antes, tuvimos un par de fallos técnicos y así sucede. Eso es porque, bueno, es nuestro primer año, Beltrán. Solo llevamos un año, ¿qué le vamos a hacer? Muy lindo tema este, ¿eh? Encima se ve que es movidita la cosa, ¿eh? El contrabajo ahí no para, ¿eh? Pum, pam, pum, pam, pum. Sí, y todo el equipo, que es una buena big band, la de Count Basie. Walter Page en el bajo, Freddie Green en la guitarra. Hombre, los Count grandes. Basie. No menos, claro, con eso, con esa banda. Y One O'Clock Jump, que este es un tema que puso nombre un locutor de radio, precisamente. Que lo fueron a tocar y se llamaba el programa One O'Clock Jump. Entonces así es como... Ahí lo tienes todo. ¿Cómo lo nombraron? Ahí está toda la respuesta. Eso es. Joe Jones en la batería, grupazo. El gran Joe Jones. Bueno, a continuación tenemos Motten Swing, tema de Benny Motten. Pues vamos con Motten Swing. Vamos ahí. Este tema cortito fue. Ese tema de un minuto. Sí. ¿Y esto fue todo en directo en la radio? Yo no sé si está grabado esto en la radio. Esto es una colección y lo que nos explica es que se metió en una radio. Ok. En el año 62 o 61, tampoco lo dice. Y en ese periodo habían cambiado de miembros. Entonces seguramente esto es como unas grabaciones... no sé tanto decirlo promo de aquella época, pero sí que era como su nueva banda, ¿no? Okay. Que era la misma base rítmica con diferentes... Habían cambiado de miembros. Sí. Estaba Jimmy Rushing, Joe Williams había tenido éxito con ellos, con el Everyday I Have the Blues, y se monta un grupo paralelo con el que firma, que escucharemos luego en un ratillo. No, está tiene buena pinta lo que va a venir después. Y luego tenemos, pues mira, tenemos Study in Brown, que creo que hay un solo de batería. Cuando quieras, tiramos por el tercer tema. Dale, vamos. Thank you. escuchamos este tercer tema de esta banda tan interesante. Este está Dean Brown, compuesto por Clinton. Está Dean Brown. ¿Y qué significa, Beltrán? Que vos siempre traducís los temas. Estudio en marrón, pero suele hacer referencia a otros músicos. Entonces Brown suponemos que es el apellido de otro músico. Claro, pues marrón, yo imagino el desparramo que pasó ese día en el estudio, ¿viste? Bueno, increíble el conducir del hi-hat de Joe Jones, ¿no?, en este tema. Ese estilo antiguo de swingear. Impresionante cómo camina el grupo. Bueno, luego tenemos un clásico que se llama Dinah, también del repertorio de Joe Williams, aunque en este caso pues creo que introducen a Jimmy Rosin en la voz. Cuando ustedes me digan, ustedes son los que mandan en el disco de... ¿Cómo es el disco, el nombre, por favor? El nombre del disco, Jazz... Los grandes del jazz. Eso es. Que en inglés sería... Una colección de los jazz. 80. Mi abuelo tenía toda esta colección en cintas de casete. Ah, me decías antes, sí. Sí, entonces son bueno, conciertos, actuaciones, programas de radio. Son recopilaciones que no son las tomas editadas en los álbumes originales de estos artistas, ¿no? Entonces es una manera increíble también de acceder a cómo sonaban estos grupos en un contexto más real, ¿no? No en un estudio, sino en su repertorio. Bueno, le doy. Dale, Dinah. Y ahí escuchábamos este Dinah con Jimmy Rosin en la voz, el cantante original de la orquesta de Count Basie. Ahí lo tienes. Bueno, vamos llegando al final de la primera cara. Ahora tenemos otro tema vocal. Es Good Morning Blues, un tema de Basie y Rosin. Sí, con Jimmy Durham. Esto Good Morning Blues, que significa el blues. Otra agrupación, nada que ver a la días. Otra. Nada que ver a la agrupación de antes. Es la misma agrupación todavía. Ok. Todavía estamos en el... Good morning, que significa buenos días. Eso es. Muy bien. El blues de los buenos días. Y acabamos de escuchar este Good Morning Blues, este Buenos Días Tristeza, o el blues de los buenos días. Buenos Días Tristeza. Blues, haciendo que en inglés es azul, pero hace referencia también a la tristeza. Y el singing the blues, cantando el blues, es cantando la tristeza, echando la tristeza fuera. Saudade. Saudade. Che, me gusta un montón cuando empezó, viste, qué lindo. Eso ya me lleva a los años 30. Me mete en un rincón oscuro de un callejón sonando el blues por ahí, qué lindo, cómo me gusta. Y entonces, Luis, ¿qué vamos a escuchar ahora mismo? Bueno, quiero hacer una corrección porque antes, al principio dije que era justo el periodo que se había ido Lester Young, y no es exactamente así. Yo creo que en los primeros temas, aunque diga el texto lo contrario, yo creo que Lester está tocando ahí en esa formación, ¿eh? Sí, yo creo que se oía por... Sí. Bueno, a continuación tenemos un tema de George Gershwin. George Gershwin, que se llama Lady Be Good. Dama, sé buena. Señorita. Dama, sé buena. Señorita, sé buena. Vamos con Lady Be Good. Thank you. Y acabamos de escuchar este Lady Be Good compuesto por George Gershwin. Y que... Bueno, en este... Ahora nos queda un último corte de esta primera cara. Y bueno, pues simplemente decir que hemos escuchado One Ok Jump, Motown Swing, Studio Brown, Dinah, Good Morning Blues, Lady Be Good. Y los músicos que han participado son Ed Lewis, Al Killian, Buck Clayton, Harry Edison en las trompetas, Benny Morton, Dan Minor, Dickie West en los trombones, El Warren en saxo contralto, Ernest Evans, Lester Young, saxos tenores, Jack Washington, saxo barítono, Count Basie piano, Freddie Green guitarra, Walter Page contrabajo, Joe Jones batería y Jimmy Rasin la voz. La gran orquesta de Count Basie. Y ahora para acabar esta cara vamos a acabar con una composición del dúo cómico de swing que era Slim y Slam, compuesto por Slam Stewart, contrabajista, y Slim Gallar, que era guitarrista. Y esta composición es una composición cómica que se llama Flat Foot Fluji. Flat es una flatulencia, ¿no? No es una flatulencia, pero tampoco en la época sabían lo que quería decir porque están utilizando lunfardo o jerga de finales del siglo XIX. Entonces, en realidad lo que quiere decir es la prostituta de pies planos. Que no hubiese pasado las censuras en aquella época, pero como sonaba gracioso y nadie lo entendía, mira vos. Pasaba. Y en la letra dicen Flat Foot Fluji with the Floyd Doy, que en realidad quiere decir la prostituta de pies planos con enfermedades venéreas. Mamita querida. Lindo. Pobre pero chica, che. Pero como nadie lo entendía, todo el mundo le parecía gracioso porque la letra tiene una sonoridad divertida. Entonces este dúo cómico lo hacía para ver que se podía pasar la censura con cosas de este tipo. Entonces bueno, vamos a escuchar este Flat Foot Fluji por la orquesta de Count Basie con Jimmy Rasin. Thank you. Wanna show down, here's the only dance for you. De escuchar este Flat Flute Fluye de la orquesta de Con Basie con Jimmy Rushin, en la que toda la orquesta cantaba este Flat Flute Fluye with the Floyd Doy, que suena muy divertido. Y con ello acabamos la cara A. ¿Con qué vamos a empezar ahora la cara B de este vinilo? Bueno, pues aquí abandonamos ya la orquesta clásica de Con Basie y vamos a escuchar un pequeño combo que grabó en el año 62 Joe Williams. Que es cuando él pues firma en solitario. Mira, tenemos 5 cortes, ¿vale?, que firma él con este cuarteto, que son, como puedes ver, pues unos clásicos. Así que se los digo, mira. All right, okay, you win. ¿Te sonará? Este es uno de los clásicos de Joe Williams que le hicieron famoso, claro. Lo grabó durante toda su carrera, lo siguió grabando también todas sus épocas, todas las décadas. G-Baby Ain't Good to You. Un clásico del blues, claro. Claro. Early in the Morning. Una versión de Joe Williams muy tradicional, que es Boogaloo. Boogaloo. Sí. Nobody Knows the Way I Feel This Morning, que es otro tradicional. Y la preciosa versión de What a Difference They Made. Bueno, pues vamos a empezar a escuchar esta cara B con Joe Williams y su trío. Chicos, antes de pasar a la parte B, vamos a comentar que sí. Si alguien quiere mandar algún mensajito al teléfono 666-694-474 o llamar a la radio al 985-1423-45. Si alguien tiene algún comentario, alguna petición, alguna queja, puede llamarnos en directo o enviar siempre un mensajito. A una crítica, que siempre es positiva. Aquí estamos para recibir y para decir. No se olviden, está entre tango y jazz. Ahora seguimos entonces con el trío de Joe Williams. Que tuve que dar vuelta al disco, a ver si la pegué. Porque la verdad que no traje las gafas y no sé si. No veía bien la raya. Pues vamos a continuar con este All Right, Okay, You Win. Well, all right, okay, you win, I'm in love with you. Well, all right, okay, you win, hey baby, what can I do? I'll do anything that you say, girl, it's just gotta be that way. Hey, well, well, it's all right, it's okay. I'll do, girl, as long as it's me and you. But the first thing every morning, you must wake me with a kiss. You've got to make up for all of the loving you have made me miss. Well, all right, okay, you win, I'm in love with you. Well, all right, okay, baby. baby, what can I do? Anything that you do, I'll say. Girl, it's just got to be that way. All that I'm asking, and baby, all I want from you, well, you just love me as I love you, and that will not to be hard to do. Well, it's all right, it's okay, you win. What are you waiting for? Oh, well, well, it's all right, it's okay, you win. Baby, there is one thing more, and if I'm going to be your man, pretty baby, let me take your hand. Well, well, all right, it's okay, you win. Well, well, well, it's all right, okay, you win. And if I'm gonna be your man, pretty baby, let me take your hand. Well, it's all right, okay, for you. Love makes me treat you the way that I do. Gee, baby, ain't I good to you? There's nothing in the world too good for girls so good and true. Gee, baby, ain't I good to you? I bought you a fur coat for Christmas and a diamond ring, a pretty Caprice Chevrolet and everything. My love for you makes me treat you the way that I do. GG, baby, baby, ain't I good to you? Girl, come in out of the rain. Brush those tears from your eyes. If I've been kind of mean to you, I apologize. Come here where you belong. Baby, you were right, I was wrong. Sometimes we have a spat or two, but tell me, what is love without a few? Oh, come on, let a smile shine through. Come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in. Out of the rain, baby, bring your buns in out of the rain. ¿Cómo suena ese ralentizar del vinilo? Me encantó. Como estábamos diciendo con Luis aquí fuera de micrófono, Joe Williams hace lo que quiere con la voz. Terrible tipo. Puede ir por delante, puede ir por detrás, puede invertirse la letra, puede hacer lo que quiera. Y suena siempre genial. Muy lindo, muy lindo. Aparte tiene un ritmo, que madre mía, ¿eh? La banda tiene un ritmo. Nos trajimos este otro álbum con Count Basie tocando el órgano. Es cierto. Que el tipo es que tiene una presencia con la voz, hablando, parece que está narrando, ¿no? Pegado al micrófono, proyecta ya más aire que un ventilador. Mamita querida. Bueno, hablábamos que era uno de esos shouters que en aquella época que no había amplificación anterior a esta, él se ponía delante de la orquesta a cantar a pelo. Entonces tenía que tener esa potencia de voz para llegar al público. Lo habías traído hace tiempo este, ¿no? Sí, lo trajimos. ¿Vos que también? Él trabajaba de acomodador en un teatro, conocía todas las estrellas del jazz. Él empezó a cantar de colaboración. Pues esto es el año en el que él firma y se independiza con su pequeño combo. ¿Qué edad tendría, sabes, más o menos, la edad del tipo hace tiempo? ¿Qué edad tendría? ¿20 y pico, 30 y pico, 40 y pico, madurez? No, recuerda que murió en los 80, fue la década en la que él falleció, y esto es en los 60, pues igual tenía sus 40 años, 50 años. Claro, sí, claro. Sí. Quería comentar también para la gente que nos escucha en la radio que, como empezamos un poquito más tarde, hasta dentro de 10, 15 minutos nos pasamos a la parte del tango, ¿vale? Porque la gente está escuchando y mucha gente, bueno, para que sepa por qué no arrancamos todavía a los que nos empiezan a escuchar ahora. Claro, hoy Entre Tango y Jazz es de 11 y cuarto a 1 y cuarto. Hoy cambié un poquito el horario simplemente porque, como cumplimos un año, hacemos lo que queremos. Exactamente. Todo siempre para dedicado a ustedes que están desde el otro lado escuchándonos con tanta alegría. Nos estará escuchando nuestra compañera del ático, Laura. Esperemos que sí. Laura, espero que nos escuche, si no... Te mando al Bitcoin de la mesa, ojito, que... Bueno, pues vamos a enviarle un saludo a Laura. ¿Cómo se llama el lugar? El Ático. El Ático, ahí... Al lado de la Escuela Tango Brujo. De Danza y Salud Corporal, Manuel Llaneza, 35. 35, yo creo que el bar será 33. Venga, 31, 33. Por ahí, pues en la esquinita. Entonces, si quieren un café, vayan al bar donde está Laura. Y si quieren tango, vayan a Tango Brujo. Exactamente. Pasen a tomarse un vinito y después a bailar el tango, cosas así. No un vinilo, sino un vinito. Pues de vinito a vinilo, vamos, y tiro porque me toca. Vamos, ¿qué vamos a escuchar ahora mismo? Early in the morning. Early in the morning. Thank you. Here's a song that the great Louis Jordan made famous many years ago. About a sad fella on a Saturday night that couldn't find one special girl. It's early in the morning and I can't get right. I had a little date with my baby last night. Now it's early in the morning. I mean early in the morning. Well, it's early in the morning and I ain't got nothing but the blues. I went to all the places we used to go. I went to her house and she don't live there no more. Now it is early in the morning. I mean early in the morning. Early in the morning and I ain't got nothing but the blues. I went to a girlfriend's house and she was out. I knocked on her mother's door and her mother began to shout, "Get away from there, son." Early in the morning. I mean early in the morning. Early in the morning and I ain't got nothing but the blues. Can't find my baby and it's early in the morning. I wanna see my baby this morning. Where's my woman this morning? Have you seen the doll this morning? If you see her, will you just tell her that Joe wants to see her in the worst way this morning? I went to a restaurant to get something to eat. The waitress looked at me and said, "Joe, you sure look beat." I said, "Baby, it's early in the morning. In fact, you've been getting to look kind of good to me about this time in the morning. Early in the morning, I ain't got nothing but the blues. I had a lot of money when I started out, and then I couldn't find my baby. Now my money run out, and it's early in the morning. I mean, it's after 12 in the a.m., baby. It's early in the morning and I ain't got nothing but the blues. Well, it's early in the morning and I ain't got nothing but the blues. Aquí escuchábamos ese Early in the Morning que cantaba Joe Williams, una canción tradicional del blues que él solía cantar y que cambia la letra y altera como quiere, como ya comentábamos. Y decía, es bien por la mañana y solo tengo tristeza. ¿Solo tengo tristeza por la mañana? Por la mañana, es por la mañana y solo tengo el blues, solo tengo tristeza. Tristeza. Tristeza de la calle Corrientes. Ah, y por cierto, que antes preguntabas qué edad tenía en esta grabación, tenía 42 años. 42, mira, lo que pensábamos. Bueno, ¿qué decís, Fer, que no se escucha algo por ahí? ¿Qué les iba a decir? La verdad que tiene bastante potencia esto, ¿no? Es costoso calcular justo dónde está la rayita del disco porque no veo. Sin las gafas, ¿eh? Sin las gafas. Pues si quedan un par de... No se ve nada. No sé cómo estamos de tiempo, quedan un par de cortes. Quedan 8 minutos por ahí. Si quieres, son 7 minutos los dos cortes. Si quieres ponerlos juntos. Vamos para adelante. Y nada, pues quería agradeceros y felicitaros por este aniversario. Que me hace mucha ilusión que me invitéis cuando queráis, aquí estaremos. Muchas gracias, Pájaro, a vos por tus felicitaciones. Sí. Quiero dar otra vez las gracias a Manu Blanco que nos prestó este vinilo y nos manda un saludo por WhatsApp. Gracias, Manu, gracias por tu saludo y un saludito para Manu, sí. Y este disco tan lindo que acá estamos escuchando. Eso es. Entonces, ¿con qué vamos a continuar aquí? Vamos a acabar entonces con Nobody Knows the Way I Feel This Morning y What a Difference a Day Made. Vamos con ella. Vamos allá. This morning, nobody knows the way I feel this morning. If I had my way, the graveyard is the place my head would lay. Nobody knows the way I feel this morning. I feel that I could holler, scream, and cry this morning. I feel that I could holler, scream, and cry this morning. I feel that I could holler, scream, and cry. But no, I'm too stout-hearted, I'd rather die. Nobody knows the way I feel this morning. I guess I'll leave on a southbound train this morning, this morning. I guess I will leave on a southbound train this morning. I would leave on a southbound train, but my good woman would only call me back again. That's why nobody knows the way I feel this morning. Nobody but nobody knows how I feel this morning. Thank you. What a difference a day made. 24 little hours brought the sun and the flowers where there used to be rain. My yesterdays were blue, dear. Today I'm part of you, dear. My lonely nights are through, dear, since you told me you were mine. What the difference a day made, baby. There's a rainbow before me. Skies above can't be stormy. Since that moment of bliss, one thrilling kiss, it is heaven when you find romance on your menu. What a difference a day made to me, little darling. The difference is you. What a difference the day made. 24 little hours brought the sun and the flowers where there used to be rain. My yesterdays were blue, dear. Today I'm part of you, dear. My lonely nights are through, distance told me that you are mine. Oh, baby, what the difference the day made to me. There's a rainbow swinging before me. Skies above can't be stormy. Since the moment of bliss with your thrilling kiss in heaven when you find romance on your menu. Oh, baby, what a difference a day made to me, and it's you. Hell, baby. Bobby Thompson. Chicago, the Tattling Town of Mine. What a difference a day made, baby. 24 little hours brought the sunshine and flowers where there used to be rain. My yesterday's home was so blue, dear, but today I'm part of you, dear. My lonely nights are through, dear, since you told me you were mine. Ooh, baby, what the difference a day made. There's a rainbow before me. Skies above cannot be stormy since that moment of bliss with your kiss. It is heaven when you find romance swinging on your menu. What a difference a day made. Ooh, baby, ooh, baby, ooh, baby. What a difference a day made to me, and the difference is you. Aquí acabamos de escuchar este What a Difference a Day Made, compuesto por Greber y Adams. Y anteriormente, en la pista anterior, escuchamos la canción tradicional de blues que se llama Nobody Knows the Way I Feel This Morning. Nadie sabe cómo me siento esta misma mañana. The morning. Nos dice nuestra amiga Begoña de Mercería. ¡Mercería La Palma! Dice, ¿pero es un vinilo de verdad? Es un vinilo de verdad, efectivamente, que trajo aquí el pájaro metálico de la propiedad de Manu. Eso es. Y vaya joyita, porque en esta última pista que escuchamos estaba Joe Williams improvisando con la voz, haciendo un scat, que nunca lo escuché en ninguna grabación, y tengo muchísimas de Joe Williams, hacer ninguna improvisación vocal. Increíble. Esto es una joya. Muy lindo, muy lindo. La verdad que sí, pajarito. Siempre que venís y te vas volando. Claro. El tipo llega y se va volando. ¿Y por qué se va volando? Porque es el pájaro. No, muy lindo, pájaro, como siempre, ¿eh? En serio. Gracias. La verdad que un gustazo por tu música, por lo que traes, por tu persona. Y la verdad que bueno, imagino que Raúl muchas y yo... Muchas gracias por invitarme, chicos, y os deseo mucha suerte este segundo año. Muchas gracias, pájaro. Pues nada, nos veremos en próximos aniversarios. Bueno, pasamos a la parte de, creo... Gotán. Que me diste tan culero, francamente estoy cabrero y jamás lo olvidaré. Que una noche embabicado te juré que te quería mucho más que al alma mía y que a mi madre también. Te acoplaste al cotorro de este bati arrabalero y te juro hasta dijero por tenerte se volvió. Se acabaron las versiadas de mi numen peregrino. Si era el verso más divino que llevaré en mi corazón. En mis noches delirio, por los tristes arrabales, rime tiernos madrigales, que a tu lado me sofé. Puse vida en cada estrofa, mi amor, mi paz y ventura, y la inefable ternura de tu alma de mujer. Cuántas noches en mi rante, mulincito de poeta, una lágrima indiscreta furtivamente cayó. Pensé que fueras el verso más intenso de mi vida, porque aún sangra la herida que tu espiante me causó. Ya que sabes el secreto de lo mucho que he sufrido, decime quién te ha querido con más intensa pasión. Y del fondo de tu alma, silenciosa, cruel y cruda, la hiente verdad desnuda te dirá este chamón. En mis noches de lirismo, por los tristes arrabales, rime tiernos madrigales, que a tu lado desojé, puse vida en cada estrofa, en mi amor, mi paz y ventura, y la inefable ternura de tu alma. Y aquí escuchamos el tangazo este, Recordándote, con música de Guillermo Barbieri, la letra de José de Grandis, grabado el 23 de octubre de 1929 en Buenos Aires, con las guitarras de Aguilar y Barbieri, en la voz de Carlos Gardel. Una noche embabicado, te juré que te quería mucho más que al alma mía y que a mi madre también. Ahí dice, indignado por el opio que me diste tan fulero. Fulero es malo. Está indignado por eso. Lo primero que empieza la letra es eso. Me indignó el opio que me diste. Es una mierda este opio. Si me vas a dar opio, dame bueno. Tienes razón. Todo, si me ves, que sea bueno. Si me traes una tortilla, que sea buena. Me das una que sea buena. Y acá teníamos esta hermosa letra, es un tangazo, recordándote, en esta versión de Gardel, que cada vez que hizo él una versión, todos los demás que venimos detrás hacemos lo que podemos. Bueno, estuvimos acá en la sesión de jazz muy bonita. Y ahora vamos a pasar, ya estábamos en la parte del Gotham. Y para el día de hoy tenemos a dos. Bueno, un compañero nos acompaña siempre y otro invitado más. Primero voy a decir unas palabritas de este hombre que vamos a presentar ahora. Otro más, nacido en ese hermoso barrio, plateado por la luna, arrabalero, que me dio una infancia tan bonita, y se llama Lanús. Somos tantos de Lanús, y este personaje que vamos a hablar hoy también era del barrio de Lanús. Se dice, encarnar la semblanza de Eduardo Rovira es todo un desafío. Estamos en presencia de un músico inconformista que se despega del modelo tradicional buscando nuevas sonoridades, otros diseños estéticos para el tango. Eduardo Rovira fue un gran bandoneonista, que hoy tenemos la presencia de otro gran bandoneonista de acá de Gijón, aunque él es de Santiago de Chile. Vamos a hacer a presentar a Nicolás Córdoba Olivos. Nico, bienvenido. Hola, ¿cómo muchas estás? Gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, y también tenemos a nuestro compañero de casi todas las semanas, Fernando Namijas. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal, Fer? Muy bien, acá estoy, escuchando el programa de jazz, tranquilito. Qué lindo estuvo el de jazz, ¿eh? Súper lindo. Hola, Beltrán. Feliz año, Beltrán. Buenos días, feliz año. Hacemos un año, Beltrán. Hacemos un añito de estar aquí dando caña, ¿eh? Y ya, y aparte de todo, hacer un año. Hay un programa de radio que ya suena en tu dial. El lunfardo de algún tango con el fraseo de ella. Somos lo mejor. De mi gran Buenos Aires, el Luisiana Nueva Orleans, la milonga de Alejandro y el swing de Raúl Beltrán. Entre tango y jazz, entre tango y jazz, miércoles por la mañana a las 11 en Radio Caras. Entre tango y jazz, se escucha como respira el fuelle. Entre tango y jazz, miércoles por la mañana a las 11 en Radio Caras. Para quienes no lo sepan, el jingle, acá están todos los autores de él. Está Nico en el bandoneón, está Raúl en el contrabajo, está Alejandro en la voz, falta el nano, que es el poeta. Es el poeta. Sí, sí, sí, la verdad que fue muy entretenida. Encima fue ayer al mediodía que quedamos los tres para hacer esta bonita transformación de una especie de fostró raro, ¿no? Ustedes que son los músicos, chicos. Un fostró milongado que acaba... Acandombeado, ¿viste? Sí, sí, sí. Es un fostrondeado. Fostrondeado. Muy pegadizo, además. Y sí, sí. Hicimos estilo una canción de Palito Ortega, ¿viste? Entre tango y jazz. Entre tango y jazz. Quería comentar, ya, antes de arrancar con Rovira, que este sábado hacemos el principio de una sección interesante. Cuidado, en la boquita te va a dar. una sección interesante de cine tango. Se nos ocurrió con Fer, con Frando Namijas, que está aquí a mi izquierda, pero detrás de una pantalla, como si estuviera en una pecera. O yo estaría en una pecera también. La cuestión que la idea es hacer una vez cada mes, sería, Fer. Claro, una, ¿sí?, vez al mes, el cine, sí, cine tango, sí. Cine, o cine tanguífilo, tango cinófilo, algo así. Sí, películas de tango. La cuestión es culturizar un poquito a la gente más allá del baile, meterle un poquito también en lo que es la cultura popular, que también estaba en las películas, y después hacer un poquito de tertulia de qué les pareció la película, qué entendieron en la movida más tanguera, y también intentaremos hacer algunas, mientras se hace la tertulia, algo para que la gente pueda aguantar la tertulia. Vamos a poner unas mesitas lindas con sus sillas, con su mantelito, va a haber para picotear unas empanadas caseras. ¡Qué rico! Una tarta de jamón y queso. ¿Qué tarta de jamón y queso en Argentina se llama Pascualina? ¿Una Pascualina? ¿Quién va a hacer la Pascualina? Y vamos a hacer la Pascualina, voy a hacer una de jamón y queso y otra de espinaca. Para los veganos y vegetarianos, o vegetarianos más que todos. Que sepan los oyentes que la Pascualina de Alejandro Regine es un manjar de los dioses. Sí, sí, la Pascualina está muy rica. Y también, Fer, vamos a hacer... Empanadita de carne. Empanada de carne. Ah. Empanada de carne. Y mi loja de jamón y queso, ya me está dando hambre, mirá. Sí, hay tortilla por ahí. Entonces, la cuestión, este fin de semana, sábado 4, arrancamos con la sesión de cine. Si podemos comprar el proyector. Vamos a ver Fermín. Fermín, con Héctor Alterio. Una hermosa, y Gastón Bloch es un genio, dos actorazos, y me encanta la película. Es una película bastante moderna también, creo que del 14, el 14, el 15. Sí, creo que por ahí. Bueno, vamos a arrancar primero con la parte que vinimos a hacer hoy y después seguimos contando las publicidades y todo lo que hicimos este fin de semana, que fue muy interesante ahí por Santiago de Compostela. Mucho, mucho. Nicolás Córdoba Olivos. Nico es un amigo nuestro del grupo, que es el bandoneón de acá de Gijón, el bandoneón de Manos Brujas, el bandoneón de Loca Bohemia, amigo de todos nosotros. Lleva unos años acá en Asturias y lleva tocando el bandoneón unos 10 años más o menos, Nico. Sí, más o menos 10, 11 años. Y por el poco tiempo que es llevar ese instrumento, la verdad que es como prolífico para eso. El chabón nació, tocó la flautita, pero una vez que se encontró con el muchas teclas, sí, no paró. Sí, fue atrapante. Claro, fue atrapante. Porque llevas 10 años con el bandoneón, pero con la música llevas... Toda la vida. Toda la vida. 20 años. 20 años. Tengo 31, empecé a los 11, 20 años. Bien. Muy bien, muy bien. Y el bandoneón, imagino que fue amor a primera vista casi, ¿no? Sí, porque yo venía escuchando, o sea, estudiaba flauta, venía escuchando el cuarteto de Federico con Grela. Leopoldo Federico. Sí. Y claro, empezaba a escuchar ya el bandoneón completo, digamos, con la sonando, okay, como un instrumento. Y decías, ¿qué es eso, no? Claro, es que cómo envuelve el instrumento, la sonoridad que tiene al tener una afinación seca en comparación con otros instrumentos que son de familiares como el acordeón, tiene una afinación seca, que no tienen trémolos, digamos que cada nota tiene dos voces y esas voces están afinadas a secas. Okay. En cambio el acordeón tiene una pequeña desafinación intencionada para que suene una vibración que se le llama trémolo, museta. Trémolo, que vos cada vez que haces un trémolo, para que se den cuenta, Nico cada vez que hace un trémolo le gusta hacer con la lengua... Porque, bueno, es una especie de... Y el pájaro volvió volando a comer. Esta es una cosa increíble. De tipo no se quiere quedar al tango, pero... tú eres un vivo. Eres un gorrión. Eres muy rápido como los gorriones. Bueno, Nico, entonces, Hoy, ya que estás aquí, ya que tú tocas el bandoneón, uno de tus grandes referentes es este señor con el que vamos a hablar hoy, ¿no? Sí. Eduardo Rovira. Sí, sí, quería hablar de Rovira porque, bueno, se sabe que dentro del tango, bueno, quiero hacer más o menos un contexto. El tango tiene muchos estilos, muchas formas, como que pasó por una historia de lo que era la guardia vieja, la guardia nueva, el tango vanguardia, donde entra Piazzolla, y ahí es donde entra este Rovira. Y más prácticamente son contemporáneos al mismo tiempo, ¿no? Sí, okay. Sí. Y claro, bueno, a diferencia de Piazzolla, que fue muy comercial, porque obviamente tuvo contratos con discográficas y tuvo que estar ahí trabajando para lo comercial, estaba este personaje de Rovira, que él se negó rotundamente al tango, o sea, trabajar comercialmente, no quería venderse ni nada, entonces como que siempre quedó medio a la sombra, porque no tenía intención de transformar su estilo. Es como que vamos a sacar para muchos tangueros del mundo, ¿viste? Es como que vamos a sacar a alguien del baúl. Claro. Que se quedó un poquito en el olvido para muchas personas, para muchos otros no, los que les gusta investigar más, pero muy interesante, Nico, muy interesante. Claro, lo interesante de él es sobre todo que Rovira, al no querer venderse, al no querer, no estaba condicionado, entonces tuvo la posibilidad de explorar todo tipo de formas de música, de mezclar el tango con muchas formas de música, sobre todo en lo académico, donde él sacó mucho de la música barroca, sacó mucho de Schoenberg, sacó mucho del jazz, y también exploró con otras sonoridades. Bueno, por eso yo quería mostrar ahora por hacer un poco introducción de Rovira, donde empieza ya con un estilo medio barroco, Majo Majú. Vale. Que también explora con otro tipo de instrumentación. ¿Y esa, sabes si es composición de él o...? Sí, sí, es composición suya. ¿Más o menos de la década del 50 será esto? Más adelante. Esto ¿60? Es ya por el 60 y pico, 70 casi. Ok, buenísimo. ¿Querés que le peguemos una escuchada y después seguimos hablando de él? Perfecto, sí. Entonces vamos a escuchar el tema Majo Majú por Eduardo Rovira, de Eduardo Rovira. Thank you. aquí escuchamos este temazo que se llama Majo Majú. Para los que no estaban escuchando desde la llegada de este comienzo del tango acá en Radio Crash, en Entre Tango y Jazz, que hoy cumplimos un año de programa, estamos escuchando y hablando del gran compositor, bandoneonista, arreglador, Eduardo Rovira. Quería comentar antes de continuar, Claudia, nuestra amiga que conocimos hace poquito en la ciudad de Santiago de Compostela, italiana, que también se dedica mucho a este mundo del tango, lleva muchos años implicada en el mundo tanguero. Muy simpática ella. Sí, divina. Y dice que está escuchando la radio y que ama la música de Rovira. Es música para películas de culto. Ahí, mirá cómo se ríe Nico contento. Pues Nico, Fellini, ¿saben quién es Fellini, no? Sí. Lo usaría, dice. Y probablemente que sí, ¿eh? Si no, no se cruzaron mucho en el tiempo, puede ser que sí, pero bueno, ya eran. Así que dice Begoña que Nico, tenés muy linda voz en la radio. Ah, muchas gracias, Rego. Pero si te arrimas un poquito más al micrófono, ¿sí? Como si fuera una. Wow. Para un helado. No lo chupes. Simplemente arrimate un poquito como diciendo. Ahí va. Eso. Ahí mejor. Bien. Ahí mejor. Sí. No, no tanto. Bueno, muy bien. Acercarse, pero sin tocarlo. Eso, no lo toques. Vos dejarlo tranquilo. ¿Viste? Te gusta agarrar, te veo, ¿eh? Bueno, eso, lo dicho que estamos. El campeón, ¿saben quién es el campeón? El campeón. El campeón. Dice, menuda banda se juntó. Y sí, te gustaría estar acá, Cris, ¿eh? Te mandamos un abrazo enorme. Y feliz cumpleaños, que fue hace poco también, ¿no? Fue hace poquito, y el tuyo también, Fer. Feliz cumpleaños a vos también. Muchas gracias. Y ustedes también, que hoy se cumplen un año. Feliz cumpleaños. Todos. Y vos, Nico, feliz fue hace un mes. Sí. Bueno, ¿con qué continuamos, Nico? ¿Qué nos quieres contar de este gran grosso que es Eduardo Rovira? Bueno, quería seguir con el tema de la vanguardia, porque ya sabemos que Rovira, Piazzolla son parte de la vanguardia. Ok. Y claro, una de las formas musicales que surgió, gracias al maestro Schoenberg, es el dodecafonismo, la serial dodecafónica que consiste... ¿Qué quiere decir eso? Para los que no entendemos mucho eso. Sí, el dodecafonismo quiere decir que todos los 12 sonidos de la música, utilizamos 12 sonidos... de la música occidental, son todos igual de válidos y todos tienen, digamos, el mismo valor. Okay. En la música tonal o en la música modal siempre hay jerarquías de un tono u otro, una nota u otra, donde todas las figuras recaen en esa nota. Okay. Entonces existen reglas. Y en el caso del dodecafonismo, que fue lo que utilizó este señor, claro, Schoenberg, y Rovira también, es una serial de 12 sonidos donde esos 12 sonidos ordenados son la melodía. Entonces, obviamente, tiene notas de paso, etcétera. Notas de paso quiere decir, yo pongo una serie de notas ordenadas, voy metiendo notas extra, pero lo importante son estas notas. Okay. Que son parte de los 12 sonidos de la serial. Si alguien no comprende, mande mensaje al 666-694-474. Cuesta entender a los que no somos músicos, sí. Pero está bueno igualmente el decirlo. Bueno, porque... yo elijo, más o menos para explicarlo un poco mejor, elijo 12 notas, de las 12 las ordeno como quiero y creo una melodía. Ok, buenísimo. Y esto es la serie dodecafónica. Y Rovira, como estaba muy interesado en la vanguardia, en crear, en explorar todo tipo de posibilidades en el tango, metió esta fórmula. Así que aquí tenemos la serial dodecafónica de Rovira. Buenísimo, ¿eh? La verdad que interesante. Sí, sí. Y en este que pusimos recién, en el Majo Majú, decías que era una especie de... Bueno, es un estilo más barroco. Barroco, ¿no? Sí. Barroco te lleva al siglo... Barroco, Bach, digamos el Bach inicio roco. De... Sería Bach roco, entonces. Después del Renacimiento... y claro, es un estilo más antiguo, pero claro, es una complejidad armónica. Pero súper lindo, la sonoridad, todo cómo la amplía, se amplía toda esa música tan linda, muy bonito. Claro, el estilo ahí de timbres, el juego de instrumentos, los timbres que va usando, el okay. Entre cuerdas, es diferente al tango más tradicional. Y a ver, por lo que yo más o menos vi, Rovira es como que... se tiraba mucho para la parte en el mundo del tango, digo, ¿no? Sí. Admirador de Julio De Caro, que muchos decían, ¿no?, de la parte decariana, sí, del, sí, mundo del tango, admirador de Orlando Goñi, el grosso del piano, que la verdad que no hay tanguero de ley que no admire a Orlando Goñi, que era el pianista de Aníbal Troilo, claro, con una vida cortita, pues murió con 30 años, admirador fundamentalmente de Alfredo Gobi, claro, hijo, es que... el genio de Gobi, que le dedicó dos tangos, el Engobiao y a Don Alfredo Gobi. Claro. No, un capo. No, además toda esta época era una época de exploración donde, bueno, obviamente Goñi mete su parte importante en los bajos, se puede ver muy bien. Bajos ligados hacía. El bajo ligado. Claro, es que yo lo que leí de Goñi, que fue el que metió en el tango el bajo ligado. Claro, que lo sacó del jazz. Claro, es que antes los bajos eran más staccato y Goñi lo que hizo fue ligarlo y claro, la sonoridad era, voy a hacer pom, pom, era pom, pom, pom, pom, pom, pom. Ahí estoy dando el ejemplo del bajo ligado. Claro. Es decir, bajo no ligado, pum, pum, pum. Bajo ligado, pum, pum, pum, pum, pum. Fácil. Claro, y un poco la diferencia que hace es que el bajo antes era tenía un carácter funcional de completar la nota que faltaba en el bajo del acorde. Para los músicos es un poco así. Claro, y más que como contrabajo. Claro, y lo que hace aquí Goñi es meter un bajo que tenga un carácter melódico. Entonces escuchas un bajo y solamente el bajo del tango y ya te gusta, ya lo empiezas a asimilar como una melodía y se te queda pegado, etcétera, todas esas características de una melodía. Claro. Una pregunta, Cristian Raciopi, apodado El Campeón, pregunta a Nicolás Córdoba qué significa Majó Majú. Majó Majú, no lo sé, la verdad. Lo buscaremos en el siguiente tema que vamos a poner y te lo decimos. Nico, ¿cuál es el siguiente tema que vamos a poner? Serial dodecafónico. Ah, lo que estabas hablando, ¿eh? Claro. Mamita, el tipo se vino preparado. Vamos, claro, ese Nicolás, claro, Córdoba Olivos, el bandoneón de Gijón. Vamos con ese entonces. Ahí va. No es el que pone que lo paren, ¿no? Pone serial decafónico, ok. Serial decafónico. Vamos con ese. Thank you. qué música, che, qué música tiene este Rovira, la verdad. Sí, sí. No. Dura, fuerte y desgarrante ahí en la zona. Terrible, sí, con esos finales, muy buena. ¿Estás contento, Nico, de hablar de Rovira hoy, eh? Sí, la verdad tenía ganas, porque encima lo interesante de Rovira es que son muchas formas. O sea, él no se quedó pegado con una fórmula y comercial, sino que exploró todo tipo de formas musicales. Y una cosa que podemos ver en Rovira también es que tiene muchas formas rítmicas muy variadas, donde las va mezclando compases, por ejemplo, de dos mezclados con tres y ese tipo de cosas que en realidad tienen su origen primitivo en la banera. Pon ejemplos, pues está bueno poner los ejemplos para que la gente vaya... Claro, ahora... ahí tenemos la banera y luego aparece... ahí se escucha mejor. Sí, se escucha bien, pero... Me acerco más. Compartir también, cuando alguien quiere hablar, correcto, míralo en los ojitos. Sí. Bueno, estaba entonces la banera. Arolas mete después de la banera el 4. Claro, que fue el que rompió todo, Arolas. El que rompió todo, y eso fue lo que... Genio. Con el paso del tiempo se pasó del 4 al 2. ¿Y después volvió? El 3-3-2. Aparece el 2-3-3, etcétera, y todas las combinaciones posibles. Perdón, yo que no soy músico, escucho el 2, el 3, el 4 y pienso en matemáticas, pero sí, no sé a qué se refieren con el 2, el 3 y el 4. A ver, Nico, más bueno, o menos resumido, explico. Porfa, resumido, para niño bebé y resumido. Si escuchamos una manera es pam, pa pam, pam, pam, pa pam, pam, pam. Si escuchamos un tango de Arolas, el tiempo fuerte o donde yo voy a centrar la fuerte, marcación fuerte, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Ese okay. Es el fuerte de la... Bien, continúa. Eso sería el 4. Ese es el 4, que surge con Arolas. Y luego el 2, que sería ya directamente comerse el segundo tiempo y el cuarto tiempo. Lo más típico, ¿no? Pam. Pam. Lo más típico, ¿no? Y lo más típico. Y luego lo que hace Piazzolla o Rovira, incluso Pugliese también y varios también antes, en la vanguardia, es empezar a mezclar estas figuras una con otra. Por ejemplo, el bandoneón va marcando 3-3-2 y las cuerdas, por ejemplo, podrían ir haciendo las subdivisiones de esos 3-3-2. ¿Puedes hacer el 3-3-2 para que... Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Ese es el 3-3-2. Que es lo mismo, son los mismos cuatro metidos en un compás. Claro, y la subdivisión son pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Ahí va. Eso sería el 3-3-2. Claro. 1-2-3-1-2-3-1-2-1-2-3-1-2. Y ese es el famoso 3-3-2. Muy utilizado por Piazzolla. Claro. Y quiero decir, utilizadísimo. Sí, pero bueno, el 3-3-2 viene existiendo desde... Sí. Ya De Caro lo usaba. Claro, quiero decir, Julio De Caro lo tiene en su orquesta en la década del 20. Claro, lo que pasa es que Piazzolla lo exprimió con una naranja en el... Ahí va. Ahí va. De hecho, para quienes conozcan ahí la canción... Para quienes conozcan Libertango tiene... Sí. Pam, pam, pam, para, para. Perdón, no te iremos a interrumpir. Y ahí va lo interesante de Rovira, que Rovira, como Piazzolla fue un vanguardista, utilizó un montón de recursos. Bueno, utilizó también mucho el 3-3-2, ciertas cadencias que son muy típicas de él. Pero Rovira se fue a por su lado. Todo. Lo probó todo. Lo probó todo. Sí, sí. Y por eso quería ahora poner otro ejemplo que me interesa mucho porque es un tango que se llama Que lo paren y donde él, aparte de mezclar todas estas, hace también cambios de compás. Cambios de compás que quiere decir que yo, por ejemplo, puedo tomar un compás. Los típicos del tango es 1, 2, 3, 4. O en un vals, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Acá lo que hace Rovira es empezar a mezclar compases de 2, el siguiente es de 3, el siguiente es de 5, y etcétera. Va haciendo mezclas así de este estilo. Buenísimo. Y suenan natural, o sea, consigue eso, esa fluidez y esa naturalidad en la música. ¿Le damos para escucharlo? Sí, ahora... Entonces, ¿qué tiene que escuchar la gente, más o menos? ¿O qué querés que escuche la gente? Primero quiero que escuchen... esto tiene una parte muy, muy barroca. La armonía es muy barroca, se va a notar ahí un toque diferente. Se va a notar también algunas rítmicas que se repiten mucho en Rovira. Y aparte, hay un bajo que es pom, pom, pom, pom, que lo repite mucho, que lo vamos a ver después en otros temas de él. Y acá lo que me interesa es esto, lo de los compases. Compases que se mezclan entre 2 y en 3. Y van así haciendo como una sección melódica. Buenísimo, le decimos que presten atención a la gente. Claro, a estos primeros cosas compases puntuales que dice Nico, de esta forma de hacer este tango vanguardista de Eduardo Rovira. Sí, que Piazzolla lo hacía, pero Rovira lo metía mucho. Durante las obras completas iba metiéndolo muchas veces y muy, muy aleatorio. Y lo hace sonar natural, que es lo interesante de esto. Vale, ¿vamos en ello entonces? Sí, y se puede bailar, yo creo, eso. No sé, creo que sí. Bueno, yo dice el maestro de acá. Después voy a comentar algo acá que leí de una entrevista de Cristina Rovira con esto del baile. Ajá, vamos, sí, sí. Sí, pues ahí, imagino tengo también que, algo que decir. Me imagino que también lo tendrás vos, pero bueno. Sí. Lo digo yo y vos opinás. ¿Opina Fer también o nuestro cumpleañero del día de hoy? Sí, sos vos, Beltrán. No mires para otro lado. Yo también cumplo años. Bueno, vamos a hacer. Y después hacemos una milonga de Rovira. On Life, eso. Podría ser. Eso. Seguimos con Que lo paren, con el trío este de Eduardo Rovira. Que lo paren, de la década del 50 o 60 por ahí. Thank you. Qué bueno, espectacular, ¿eh? Así, suavecito, ¿no? Sí, la... no, terrible. Como para quedarse relajado en el sofá escuchando. Para no moverte mucho. Escuchá ese pam, po. No, muy ahí bueno, las, muy buen tema, ¿eh? Las bordonas del piano caducaron ahí. Terrible, ¿eh? No, ahí estaría el afinador. Viste, cuando van a tocar y se lo llaman al afinador, mañana tenemos que ir a tal lugar, así que tenés que venir. Porque el tipo le daba cada izquierdazo que, que lo dejaba titirando. ¿Y el pianista quiénes eran estos? ¿Sabés a quiénes eran los músicos? No lo pude mirar, pero bueno, a ver si lo buscamos por ahí. Qué bueno ese tema, Nico. Que sí, lo paren, sí. Terrible, ¿eh? Sí, es muy bueno. De hecho, tenía pensado tocarlo para... con Fer Giardini. Bien, re interesante. Y María, que te haga esos pianos. ¡Pah! Claro, ya se lo comenté. No, terrible. Avisé a María y todo, le mandé las partituras a ver si montamos un día esto. Muy bueno, mirá este bandoneón, mirá. Qué bárbaro, qué buena. Hay una versión de Narcotango. Ah, Narcotango, sí. Narcotango tiene una versión un poco más... actual. Más actual, más sencillita, pero es el... ¿Y le dio bien al bandoneón a los muchachos de Narcotango? Sí, ¿no? Sí, bueno, esto es difícil de tocar. Por eso, que este tipo... Claro, no es sencillo. Que sepa todo el mundo que lo que hacía este hombre, musicalmente hablando, tocando el bandoneón, tenía mucha dificultad. Claro, ¿no? Él era un virtuoso total. El petizo le decían por ahí porque no pasaba del 1.50. Petizo significa bajito, sí. Allá en jerga de Argentina, de Latinoamérica, sí, pero también. La verdad que un flor de tema, ¿eh? Ahí tenemos a... El campeón que nos preguntó, Mahou, la verdad que no encontramos mucho de ello. Sabemos que estaba grabado en los 70. Y mucho más no encontramos de ello. En el 75 fue grabado. En el 75, el año que nació Io. ¿Para qué va ahí sacando el numerito? Quería comentar antes de un reportaje que le hicieron a Rovira, allá por 1969. Le preguntaron a él qué es el tango. ¿Viste? Que decís, menuda pregunta te hacen. Normal. Él dijo: el tango es una vivencia. Es algo que representa la manera de vivir y sentir de cada uno. Y más adelante, por las nuevas tendencias, dice: el común de la gente piensa que el tango no es más que una danza, algo necesariamente bailable, cuando en realidad ese es el aspecto más pobre del tango en el terreno musical. A mí me interesa llegar a la esencia del tango, a los enlaces armónicos, a la variación de sus ritmos, al desarrollo de las frases. ¿Qué me contó Ursi? ¿Viste? Bueno, dijo musical, no dijo sobre la danza. O sea, Y yo lo entiendo perfectamente, Claro, cuando lo entendí dije, estoy de acuerdo, porque siempre decimos, por ejemplo, un tango instrumental es más complejo que un tango cantado, porque la melodía es más simple para el cantor. Y así... Es necesariamente, siempre decimos, los bailarines no quieren un quilombo de esto, quieren algo simple para poder bailar. Claro, no, entonces, yo entiendo lo que dice Rovira, la bailable es lo más simple, y tiene toda la razón. El que no lo entendió, espero que ahora con la explicación lo hayan entendido. Sí, un poco entre amigos, lo teníamos ahí como chiste entre bandoneonistas, esto era en Chile, y bueno, hablábamos de, ¿qué tal? Estuviste tocando mucho bailable, ¿no? Porque se te nota ahí en los dedos. Era un poco chiste de doble sentido, como que estás tocando un poco... Pero también pasa al revés. Cuando venís con mucho dedito, te decimos, claro, che, toca como viejito, no toques con tanto dedito. Que a los bailarines les gusta más los viejitos que tanto dedito. Sí, yo creo que ahí... Piazzolla, la orquesta de Piazzolla tenía mucho. Cuando hablemos... Yo creo que ahí estamos pecando de meter al bailarín como quien busca lo simple en la danza. Y el bailarín no siempre busca la música. Nadie sencilla. Metió al bailarín, Fer. Esto es un debate ya. Esto está bueno. Esto se creó debate. ¿Cómo que no? No metió al bailarín. Dijo la música del tango para bailar, no los bailarines. Para bailar. Es como si yo como cantor que digan las melodías más simples son las cantables y no las instrumentales. Porque es más fácil para el cantor. Es perfectamente entendible. Claro, decir, no, los cantores podemos hacer. Es como decir yo. Claro, es como decir yo, los cantores, no, podemos hacer una melodía muy difícil. No, dame la más fácil, joder, que yo quiero sentirlo, no quiero cantar mucho. Lo entendí perfectamente. Sigamos comentando, por favor, Fer. Ay, se alejó del micrófono. No estoy de acuerdo, porque hablamos del baile social y está también el baile coreográfico. El baile coreográfico no busca la sencillez de la música, sino la complejidad para poder meterse justamente en todos esos entreveros que tiene la música. Una coreografía por ahí con la música de Canaro es tan simple que no tiene gracia. Por eso muchos bailarines lo que buscan es canciones, bailarines de escenario, me refiero. Exactamente. Claro. ¿De qué estaba bailarines hablando Rovira? Del baile. La popular. Bueno, por eso yo digo, para generalizar en ese sentido creo que es pecar. Porque para el baile social, sí, las cosas por ahí más sencillas nos permite entrar en otros sitios, que por ahí lo coreográfico, que es para un público de afuera, no tanto para el adentro, es diferente. Entonces por eso los bailarines de escenario buscan orquestas como Solo Tango, Piazzolla, se bailó muchísimo en escenario. Sí. Rovira por ahí no fue tan conocido. No sé bien por qué, porque en mi época se bailaba mucho, muchísimo Piazzolla, Colangelo, yo qué sé, todas estas orquestas que tienen una complejidad, los instrumentales de Pugliese a mansalva, pero no se ve en escenario alguien que baile Canaro, por ejemplo. Pero vos pensás, Fer, que si esta es una entrevista del 69 y el tango escenario potente empezó o por ahí o por un poquito más, pues en el 50, nada, en el 60 el tango estaba en el suelo. Y el único que estaría más o menos bailando en escenario era Copes y poquito más. Quiero decir, lo potente del escenario que ya empezó en los 80 cuando ella murió. Estamos de acuerdo. Yo no estoy en contra del comentario que hizo Rovira en su momento, sino el pensar eso hoy en día. No. Hoy en día yo lo hablé, por eso dije, en 1969 preguntaron y el tipo lo dejó bien claro. Para mí, porque el tipo dice, la gente piensa... Es muy bueno lo que dice, ¿eh? La gente piensa que el tango no es más que una danza. Está muy bien lo que dice, porque ¿qué se dice siempre del tango? El tango se creó para bailar. El tango se creó para que la gente lo baile y nada más. ¿Sí? En el 800 era para bailar. En el 1920, cuando se empezó a cambiar con arolas y con todo, empezó a cambiar otra vez, pero seguía siendo para el baile. Quiero decir, para que la gente lo baile, popular. Después ya en los 60, 50 empezó a ser más para escuchar, con Gardel se empezó a hacer escuchable, con Corsini, con Magaldi, pero si no era para bailar. Quiero decir, Gardel rompió el baile, lo quitó de los pies y lo llevó a decir, quiero sentarme y escucharlo. Hasta que vino Darienzo y lo volvió a los bailarines. Pero este tipo está diciendo de que no solamente es una danza para bailar, es una danza que tiene, es una música que tiene mucho más. Bueno, a todo esto quería adelantar un poco porque hay varias composiciones que tenía en mente, pero ya que salió este tema, quería empezar a adelantar el tema de la propuesta de Rovira de hacer del tango una cultura completa, un arte completo, que él estaba muy, muy en pro de ligar todas las artes dentro de lo que es el tango. Entonces, él trabaja con un artista plástico, que no recuerdo el nombre, era con A, pero ya no recuerdo el nombre, trabaja con Luis Lucci, trabaja con Evaristo, bueno, le hace homenaje a Evaristo Carriego y en sí quiere hacer de la cultura del tango como un total, que en realidad es eso a lo que hablamos con el tango, como en el rap, el hip hop, etcétera, tenemos una cultura que incluye danza, que puede ser el breakdance u otras, o tenemos el graffiti, que es parte de la parte gráfica, tenemos la música, tenemos la poesía. En el tango lo que se plantea es un poco eso, que es una cultura, no es solamente una música, sino que es un total. Y él estaba muy de acuerdo con eso y compuso una serie de homenajes a Luis Lucci, un poeta que falleció hace no mucho en Barcelona, que a todo esto quería recomendar un libro, que es una entrevista que hizo Alejandro Crimi, un colega de Mendoza, que está ahora en Barcelona, a las afueras, en Salou en realidad, y habla sobre Luis Lucci, es una entrevista que le hizo a él. Quería también continuar con Evaristo Carriego, un poeta anarquista de ideología libertaria de finales del siglo XIX. Interesante, entonces. Santiagueño. Y que se fue a vivir a las afueras de Buenos Aires. Bueno, de hecho, él fue el que popularizó el término canillita. Canillita, explica lo que es. Canillita es el chico que vende los periódicos. En la calle, en una esquina. En las esquinas. Y Evaristo Carriego fue el que definió y popularizó este término. De ahí viene. Y porque Evaristo Carriego, para los que no lo saben, era un poeta de principios de 1900, murió con menos de 30 años, y muchas de las letras del tango están basadas en las poesías que él hacía, porque él escribía mucho para el barrio, para la esquina, para el barcito, para la noviecita, para el canillita, para lo más normal y humilde de cada ciudad, esto en caso, Buenos Aires. Claro, un estilo muy romántico, muy del siglo XIX, todavía se notaba ya esa, claro, esa cosa ahí decimonónica. Bueno, ahora quería ir a estos, ya me voy a adelantar, así que vamos a escuchar un poco a Evaristo Carriego para ver un tipo de... Bueno, la propuesta de Rovira, que esto se conoció también por Pugliese, y esta es la versión original de Rovira. Vale, perfecto, vamos a ir a eso. Antes voy a comentar que nuestro amigo Javier Bravo, que es un gran bailarín de hace muchos años acá en Asturias, y también un gran DJ, porque a veces viene aquí a la frontera a musicalizar la milonga de Fer. Sí, sí, de hecho estábamos hablando para que vuelva a musicalizar en la frontera. Ya sabes, Javier, ya te salió trabajo de golpe, ¿viste? No, no, ya se lo había dicho esto. Y Javier dice que le gusta mucho más lo instrumental, y en las milongas que él pone más o menos un 50-50. Bueno, acá es como siempre, ¿viste? No, siempre pasa en cada uno como lo sienta y también como esté ese día. Porque bueno, también... Y lo bueno es que para gustos hay mucha variedad. Entonces hay gente que le gusta más una cosa, claro, y la otra, y cuanta más variedad haya, ni hablar, mejor. Mira, yo quería aprovechar... Quería comentar algo, Beltrán. Sí. Con respecto a esto quería decir que a mí, por ejemplo, las milongas me gustan las que siempre tienen letra. Porque si no quieres bailar, te sientas y puedes escuchar las historias que cuentan. ¿Ves? Lo que acabamos de decir recién. Cada uno se le llena el corazoncito con algo, pero siempre es con el gotán. Comentario. Estaba buscando el pianista de Rovira, el que rompía las bordonas. El que llevaba el afinador todos los días. ese. Oscar Mendi. Oscar Mendi, grande Oscar. Mendi. No sabemos si seguirá en esta tierra, pero si no, un abrazo a donde esté y si no a su familia. Y tengo una pregunta para Nico, ya que estoy. La formación de Rovira, porque veo acá que hay cuatro músicos. No sé cuántos eran la orquesta típica o qué formación tenía Rovira, porque parece que eran 50.000 y acá me aparecen poca gente. Sí, bueno, él tenía muchas formaciones, porque él es un explorador, digamos, que se caracteriza por eso. Si bien Piazzolla... Suelta el micro. Ahí está. Ahí va. Bueno, Piazzolla se hizo más conocido por el quinteto, la formación de quinteto, que fue la más comercial. Rovira experimentó con tríos, orquesta... ¡Qué suerte! Ah, perdón. Probó con todo. Una de las cosas que tengo para poner aquí es más del trío también, que era un trío hecho con guitarra, con contrabajo y bandoneón. Y bueno, no sé si en uno de estos tocaba Quicho. Quicho con K, que lo pueden buscar, que era un bandoneón, o sea, un contrabajista que tocaba mucho con Piazzolla. Que tiene un tango también él, ¿no? Sí, Piazzolla. Con el nombre del mismo, de Quicho. Ese mismo. Sí, sí. Que es muy complejo para el contrabajo. Súper interesante. Y para Raúl, si lo quiere experimentar en sus manos. Claro que sí. Claro. Muy buena obra. Y bueno, él tocaba con Rovira. También tocaba de vez en cuando Gobi. Con su violín, ¿no? Con su violín, el violín romántico. Lo admiraba mucho Rovira a Gobi. De hecho, le compuso dos tangos a El Engobiado y a Gobi. Que muchos cuando decían El Engobiado decían... Él dice que se lo dedicó a Gobi, pero eso claro. Es el Rovirado. El Rovirado. Che, ¿escuchamos algo? Porque ya sí. Nos estamos llegando, nos está apretando el tiempo, ¿eh? Correcto. Podemos poner o a Luis Lucci. La que vos quieras. A Evaristo Carriego. A Evaristo Carriego habíamos anunciado. A Evaristo Carriego. Carriego, que la gente la conoce mucho, la versión de Pugliese. Claro. Y por lo menos escuchen la versión original y de su compositor. Perfecto. Obviamente es Rovira. Estaba en Rovirao. Sí, sí. Vamos con Evaristo Carriego. Thank you. Escuchamos esta original de él y la primera versión prácticamente de Evaristo Carriego, ese gran tango que siempre todos y todas bailamos por la orquesta del maestro Osvaldo Pugliese, con ese arreglo espectacular que no sé si se lo hizo Plaza, de Evaristo Carriego. Antes de continuar, pues ya estamos llegando casi al final, porque no hablamos de este fin de semana tan bonito que pasamos en tierras gallegas. Justo los cuatro que estamos aquí en esta mesa sentados. Entonces quería, antes de rematar, y si Nico, ya te lo digo desde ya, si te quedaste con la mitad de todo lo que querías hablar de Rovira, cuando sí, quieras, sí, me lo decís. Vale, ahora. Ah, bueno, este chico más rápido que Cupida Músico. Para volver a hacer otro programa. Vale. El miércoles que viene, no. Si querés el siguiente, volvés con la otra parte de Rovira. Vale, perfecto. Vale, buenísimo. Chicos, quería comentar que este fin de semana pasado nos fuimos a Santiago Compostela. Que, al Santango. Al Santango con Chus y con el Cacha. La verdad que con un trabajito a todo pulmón, como me gusta a mí, como siempre trabajamos nosotros acá. Con una muy buena onda, con una muy linda gente. Y con muy buen tiempo. ¿Ya? Bueno, sí, una barbaridad. Treinta y pico de grados. Lo mejor, dice el otro. Lo mejor es la gente. Pero no, la verdad que fue espectacular. Buen ambiente, buena gente, buen clima. Buena la orquesta. Muy y, bien. Y la gente, súper bonito. El baile del Cacha con. Con Flavia. Con Flavia, un espectáculo. Flavia, una chica de San Pablo, de Brasil. Lindo. Flavia. Mira, no le mandé mensaje esta mañana que se quería mandar para que se pudiera escuchar la radio, porque ya vive en Bélgica, se dedica profesionalmente a este mundo del tango, otra luchadora más, de como todos nosotros, y la verdad que una bailarina terrible, un golazo, ¿viste? A mí lo que más me gustó fue la onda de la gente, que eran personas y no personajes. Sí, que no sí, había no. pretensiones, ni máscaras, ni aires de grandeza. Cero careta. Gente humilde toda, gente linda. La verdad es súper, súper bien. Sí, la verdad bien. Que hay que hacer una carretera fluvial. Mira, te voy a decir una cosa. Estaba bailando en la milonga, estábamos Ajá. todos bailando en un momento, termina el tango y se me ocurre mirar la pista. Había un círculo perfecto de circulación, uno atrás del otro, parecemos un trencito. De cordialidad. Maravilloso. Y todo el centro vacío. Eso. No hacía falta nada. Sí, maravilloso. Sí, yo lo que bailé, que no es que bailé, haya bailado mucho, también estuvimos tocando, pero lo que bailé... en un momento pensé, ahora que decís esto, ¿no? Pensé, digo, estaba yo tan cómodo girando alrededor y pensé, digo, me voy para el centro, ¿viste? Porque a veces, no sé, pues esta idea de decir, para bailar más cómodo todavía, ¿viste? Me voy para el centro y digo, ¿pero para qué? ¿Para qué para el centro? Sí, estaba todo muy bien. Mira, yo lo hice, yo pensé lo mismo y dije, me voy para el centro, no sí, hay nadie en el centro. Salir, estuve, sí. estuve en el centro, no sé, medio tango y dije, me voy para la periferia. Si acá sí, está, sí, es que a mí claro. pasó lo mismo, yo me arrimé un poquito y dije... Uy, me sentí vacío, ¿viste? Tal cual. Sí, sí. Muy loco, muy lindo. La verdad que Chusa, Cacha, Ezequiel Cachamerlo, la Chusa, unas divinos, con un trabajo, como dije antes, a todo pulmón. Sí, sí. Y bueno, la idea es muy linda conexión con Santiago, con la gente de tango de allá. Fue mucha gente de Vigo. Hablamos de crear puentes también, sí, de que la gente sí. allá se venga para acá, ir a visitarlos sí, sí, más sí. seguido. Y bueno, ojalá podamos hacer eso. Así que. Agradecemos mucho el haber estado allá. Loca bohemiazo, ¿no, muchachos? Le dimos caña, ¿eh? Beltrán, que le dio a esa muñeca para que los bailarines no paren. ¿Con el Sabo? Con Alejandro Sabo, nuestro querido. Yo lo conozco hace tantos años a Alejandro, más de 10 años, y fue un placer volver a tocar con él. Yo le mandé un mensajito el lunes a él y se quedó encantadísimo y agradecidísimo por contar con él. y por haber tocado con nosotros. La verdad que fue un gustazo. Bueno, yo creo que eso era para decirlo, para ir rematando. Ferdi. No, no, quería preguntar si los van a invitar a la radio a ellos en algún momento. Y yo, la verdad que quiero invitar a la radio a todo el mundo que quiera opinar. La idea es opinar para mí de cualquier palo. Más si es del rubro en el que nos dedicamos, quiero decir, parte de jazz, parte del tango. Y si no, de cualquier palo. Cosa que no puedes decir por ahí, acá sí que la puedes decir. Uh-huh. Así que todo, yo ya hablé con Claudia, esta chica italiana que conocimos, que hoy no va a dar tiempo, pero empezaré a poner sus cositas que ella opina del mundo del tango, porque más allá de ser milonguera, también se dedica profesionalmente a esto, y es interesante su punto de vista, que mucha gente, y más muchas mujeres, no lo dicen. Y me contabas que ella tenía una crítica muy activa en las redes sociales también. Sí, sí, sí. Tengo que mirar, ahora después, antes de irnos, voy a decir sus redes sociales de Instagram, para que puedan ver, porque la verdad que, por ejemplo, ayer puso algo sobre un cabeceo de la mirada y del cabeceo, que yo le comenté que, digo, hace dos meses hablamos del cabeceo. Sí, sí, lo estuvimos charlando ayer. Para que se den una idea, el muchacho le hizo de acá. Estoy haciendo lo que ella dijo, una T con las manos, ¿no? Como diciendo, te miro para bailar y te hago... ¿Quién sos, Superman? ¿Viste? Aguanta, espera un poquito más, esperamos un poquito más. Con la manito. Ah, té de tiempo muerto. Sí, eso, sí. Aguanta que ahora voy. Pero eso era como para esta, no, para la siguiente. Algo así. O no, para cuando él quiera. A ver. Hay que pensar, igual estaba cabeceando otra persona y esta chica la cabeceó, entonces le dijo, no, para igualmente, siguiente. Te digo la verdad, igualmente esa seña yo no se la hago a nadie. Primero de todo, yo esta seña no te la hago a nadie. Espérame a mí, no me esperes a mí nunca. Quiero decir, esa seña de esperarme sentada... No. Pero es un poco como lo veas. Igual... Está siendo educado para no rechazar a la chica cuando ya había cabeceado a otra. Pero esto es una cosa de espera. No, eso es una cosa fea. Eso no es caballeroso ni es educado. Eso lo veo yo. A mí si me haces así, pero ¿sabes qué? Te agarro en la calle y te digo, vení un segundito, que te quiero decir una cosa. Contra el váter. Igual todas son las formas también, Raúl. Uno puede hacer un gesto incluso grosero, con buena intención y con una sonrisa. Es como o te uno sientas. Puede decir una cosa bonita con un gesto horripilante y claro. es casi más doloso lo segundo que lo primero. Sí, si vos te sentís mal, ya está. ¿Viste? Si a vos te sentís claro, mal, al final no es la intención sino el resultado. Claro, joder, es que no es el gesto sino la intención. Claro, sí. no puedes hacer sentir mal. Sentir mal, ¿viste? No. Yo te puedo hacer así y te reís, y te puedo hacer así, te puedo ofender. Quiero decir, yo lo hago con la intención de hacer una gracia. No voy a decir la seña que hice, pero bueno, imagínense algo guarretón. Pero quiero decir, te puedo sacar una sonrisa o te puedo reofender. Ya claro, depende del contexto, obviamente, y la persona. Y ella está denunciando justamente eso. Claro. El gesto sumado a la forma, a la actitud, ¿no? El momento. Ah, vale. Por eso Alejandro decía... Yo no lo leí el No, eso texto, lo leí ayer en su Facebook... Pero por lo que está diciendo es la cosa de momento, espera que yo te voy a decir cuándo. Claro, ¿quién sos? Entonces, vos, campeón. Esa es la actitud esa es la lectura de ella que es ofensiva totalmente. A ver, si eso fuera así es completamente incorrecto. Completamente. Obvio es incorrecto. Y por eso la denuncia. Claro, entonces me gustaría, ¿cómo se llama esta chica? Claudia. Claudia, me gustaría que llamase al programa la siguiente semana, sí, y poder tener una discusión. Ya se lo comenté, hablé recién con ella, por ahora me comentó que se está yendo a Lisboa a un festival de tango que tiene que trabajar. Y a ver si la semana que viene está para o llamarla por teléfono y comenta sus cosas. Y ojo, tiene mucho para decir. Eso está muy bien. Y lo puede decir en italiano también. En italiano también. La faceta de la mia casa es molto moderna, bambino. Así que vamos a rematar el programita de hoy. Nico, a ver, algo para decir. Recuerda, en dos semanas podés volver para comentar y rematar con la mitad de los tangos que te quedó de Perfecto. Eduardo Rovira. Sí, sí. ¿Con qué quieres rematar de Eduardo Rovira? Quería rematar, ahora ya que estamos hablando de vanguardias... Suelta la manito, Nico, gracias. Sí, sí. Ahora que estamos hablando de vanguardias, una de las características que más me llama la atención de Rovira es que él está por fuera del tango. No es que él solo sea una persona que está dentro, que, como Piazzolla, que digamos que tenía críticas, Rovira estaba fuera, completamente fuera, y tal punto que él lo decía y quería llevar un proyecto que se llamaba Tango de la Cintura para Arriba. Y él trabajaba el tango, pero al poder hacerlo desde fuera podía hacer todo tipo de cosas. Y al final, una de las exploraciones más interesantes que tuvo fue a nivel tímbrico, que donde mezclaba metía en el bandoneón un par de micrófonos y un pedal de trémolo, que es muy interesante. Así que quería poner para rematar, esto es tiene mucha velocidad, etcétera, pero los momentos lentos es interesante porque se puede apreciar ahí este trémolo del bandoneón. Vale, ¿cuál ponemos entonces? Sónico. Oh, flor de tema, sónico, claro. Es como uno de los más potentes de Eduardo Rovira. Para los que estén caminando, caminen con pie firme. Y los que estén sentados, agárrense a la silla. Que viene Sónico, de Eduardo Rovira. Acá tenemos este sónico, esta locura de música que sacó el genio de Eduardo Rovira, que fue nuestro invitado de hoy, de invitado no invitado, porque ya él en el 1980, nació en 1925 y falleció en el 80, porque el tipo se fue a vivir a La Plata, a la ciudad de La Plata, y falleció en la puerta de su casa de un paro cardíaco a los 56 años. Y chau Rovira. Bueno, así, viste, cosas de la vida. Era muy guapo de joven. Era pintón. Una foto. De pibe, súper pintón el pibe. Tenía pintón. Y bueno, ya en dos semanas cuando vuelva Nico, hablamos, pues pasó por un montón de orquestas, ¿eh? Sí. Orquestas grosas, donde el tipo, en muchas de ellas, ya era arreglador. Bueno. Yo creo que ya con esto... Ah, queríamos decir acá, que lo comentó Fer antes, el Instagram de Claudia, esta chica que decimos que vive en Vigo, que es italiana, es íntimamente en Instagram. Ahí pueden ver un poquito todo lo que ella más o menos denuncia o opina de puntos de vista de... Que prácticamente todos opinamos igual, ¿eh? Acá solamente se basa en el respeto y en la educación que podemos tener. Íntima.mente. Íntima.mente. ¿Lo encontraste, Fer? La estoy mandando ahora mismo la. Vale. Sí. Acá ya le mandé, le comenté que estábamos hablando un poquito de sus cositas. Y bueno, a ver si la semana que viene, si ella puede, estaremos en el aire con ella. Venís, ¿no, Fer, la semana que viene? Y sí. Hacemos un poquito de debate. Sí, sí. Bueno, amigo Beltrán, mira, escucha, Beltrán, escucha. De radio que ya suena en tu dial, el lunfardo de algún tango con el fraseo de Leyán, la de mi gran Buenos Aires, la Luisiana Nueva Orleans, la milonga de Alejandro y el swing de Raúl Beltrán. Entre tango y jazz, entre tango y jazz, miércoles por la mañana a las 11 en Radio Caras. El poeta que le ponga una letra jazz, para tener un tema nuevo milongueado. Entre tango y jazz, miércoles por la mañana a las 11 en Radio Caras. Gran sintonía. Sí, buenísima. Tenemos sintonía, Beltrán. Bueno, yo creo que, Nico, ¿sí? ¿Lo dejamos para dos semanas? Perfecto, sí. ¿Lo cerramos en la agenda? Sí. Buenísimo. Fer, ¿algo que quieres decir para este fin de semana? Nos vemos la semana que viene, este fin de semana a La Frontera, los viernes como siempre. 21:30 la clase, 22:30 la milonga. Efectivamente, el domingo tenemos Dream Planet con orquesta en vivo. Y Savoy. Y el Savoy. El domingo, 2:30 de la tarde, tocamos en el Savoy. Vengan todas y todos a vernos. Que el domingo es día largo, otra vez. Ya te digo, qué día voy a descansar. Domingo es día largo, quiere decir, empezamos 2:30 y acabamos a las 11 en el Taboy. Como tiene que ser. En el Dream Planet, digo. En el Dream Planet. Y jueves. Te dije, tenía más grados. Jueves, que es mañana, Jam Session en A Mi Manera, como no. Manera. Viernes en La Frontera, viernes de swing. El sábado en La Frontera también, bueno, en el sótano. Hay cine de tango. Cine de tango el sábado. Arrancamos con el ciclo de cine, Se arranca con el ciclo de cine. Y después del ciclo de cine se puede ir al Indian a escuchar a El Pájaro Metálico con un servidor. Bueno. Y Brenda Savoy. Ahí estaremos. Con Brenda Savoy, mamita querido. Qué lindo grupo, Que sean los tres. Y otro guitarrista más, Gustavo. Muy bien, muy lindo, che. Y por supuesto, como siempre, las clases de tango en la Escuela de Tango y Danza Tango Brujo. Exactamente. Manuel Llaneza, 35-666-6694-474. Nico, ¿vos querés comentar alguna cosa de tus clases de bandoneón, de luthier, algo de eso? ¿O no? No, no hace falta. Que no te mande mucho. Bien, perfecto. No, está bien. Con lo que tengo estoy bien, dice el hombre. Si alguien quiere comprar un bandoneón. Tampoco. No, tampoco. Nuevos no, viejos sí. Venga, si alguien quiere comprar un bandoneón viejo, que avise aquí a Nicolás Córdoba con V. A ver si tengo, ¿sí? Con V, muy bien. Bueno, mis compañeros de tertulia, de trabajo, de radio y demás, ¿qué no comentar? Un placer. Hasta la semana que viene. Feliz aniversario. Ahora nos vamos para el asador. A comer un menuzazo del asador que José ahí nos tiene ahí con una buena carne a la parrilla. Un abrazo y buena semana para todos y todas.